Venganza Radio Afectiva. El programa de Venganza Afectiva. 106.3 Radio Nauta. Atornillate al dial. Jueves de 18 a 19 horas. Lo haiku Venganza Afectiva. Y disfruta de nuestra magia oral. ¡Fuego! Bienvenidos, acá estamos, arrancamos otro jueves más. ¿Cómo estás, Nancy? Todo bien. Hoy sí, hoy empezamos un bueno nuestro radio otra vez. Estamos todos juntas. Todo bien, gracias. ¿Y vos cómo andás? Con fresquete, bien, bien acá recuperándome la garganta, amiga, ¿cómo estás, Emi? Bien, todo bien, otro jueves acá con frío. Ay, con mucho frío. Frío. Lluvia y frío. Cuesta salir. Ay, sí, cuesta. Apagar la estufa y salir, cuesta un montón. Sacar la cola de la estufa es lo peor que puede sí, haber. Sí, olvídate. Hasta el gato llora cuando lo sacas a pelear. El perro, todo. Déjame, estamos acá, otro jueves. Otro jueves más acá. Sí, otro jueves más. Programas 13. Gracias a Dios. Y nos trae este 13. El 13. ¿Será de la buena suerte, de la mala suerte? Hoy tenemos el programa de 13, ¿no? Sí. Ay, ¿vos crees en la mala suerte? ¿En no, el número 13? Creo que... No, no creo. Pero por ahí, si me sale algo mal, bueno, por ahí más o menos. Es culpa del número 13. Es como el gato negro, ¿no? El gato... No, es mentira el gato negro. No, pobre gato negro. Que tu vida no sea una mierda, no es mi culpa, dijo claro, el gato. Claro, el pobre gato. Claro. Que así, bueno, pasamos por donde pueden buscar. A ver, ¿por dónde, por amiga? Todas las redes sociales. ¿Por dónde, amiga? Facebook, Instagram, TikTok, Grindr. Grindr también. Y también, no, no sé. Fan, sí, todos por todos lados. En el 11 también, después de la voz salimos. Que así, bueno, buscalo como Venganza Radio Afectiva por todas las redes sociales que vos quieras. Así es. Estamos en la red, ¿cómo? En TikTok. En TikTok, en Instagram. En Instagram. Y en Facebook. En Facebook, Venganza Afectiva. Que nos mande mensajes por ahí, radio. Y si no, también los podés buscar como Radio Nauta. Radio Nauta. Y los podés escuchar por Radio Nauta, www.radionauta.com.ar y 106.3 FM. Así es, y estamos acá como siempre. Agradecemos el espacio a Olga Vázquez, a Radio Nauta y a Olga Vázquez, que nos dan espacios, una horadita para hacer otro programa, ¿no? Para hablar también pavada y sacarle el cuero a todo el mundo. Y bueno, también le queremos recordar que la radio surgió por un grupo que se armó, Venganza Afectiva, en el tiempo de la pandemia. Y bueno, surgió este programa hace casi un... ¿Un año? Vamos a hacer dos años. Dos años va a ser. Vamos a hacer dos años. En la primavera tiramos la casa por la ventana. Ay, o la radio, o lo que vos quieras. Sí. Tiramos lo que vos quieras. Desconche, desconche. Y bueno, le saludamos a Luz, que te está acompañando siempre. Hola, y a mi Chana, vida, la jefa ahí. A la otra Germán, que hoy la tenemos. A nuestro amigo que están también acompañándonos. La tenemos perdida ahí. A Darío, que nos vienen a visitar. Ah, sí. La tenemos perdida, gracias. Germán. Con celular nuevo ahí en Grindr. Celular nuevo, ya está grindeando. Sí. Así que bueno, muchísimas gracias por estar escuchándonos. Gracias a todos los que nos están apoyando y dándonos este espacio, esta oportunidad para contarles lo que está pasando en el mundo. En el mundo, sí. Y bueno, con respecto siempre a nosotros. A los putitos lindos. Así que bueno, yo quiero musiquita para arrancar. Dale. ¿Sí? ¿Qué te parece, Luz, mi amor? Luz, si me poneme músicas. Algo. Poneme algo. Ahí volvemos. Baby, Ay, ay, ese WhatsApp que suena. ¿Qué es, de Grindr o es de la radio, amiga? No te pierdas el programa de Venganza Radio Afectiva. No dejes escuchar este año que viene con todo la radio Venganza Afectiva. 106.3 Radio Nauta. Jueves de 18 a 19 horas. Aire, aire, aire, ay, sí. Dame aire. Hemos volvido, hemos vueltado. La segunda etapa. Tenemos bastantes noticias. Ay, sí, tenemos bastantes noticias. Vamos a darle a la lengua, amiga. Una lengua, no. Dale, compas. Prejuzgación policiales a las judiciales y judiciales a las organizaciones sociales. Exacto, amiga. ¿Qué pasó? Esto pasó en Jujuy, te cuento. Vos que estás tan interesada y querés chusmear todo. Uh-huh. Te cuento, amiga, esto pasó en Jujuy. Te escuchamos, compa. Denuncian persecución policial a organizaciones sociales. Efectivos policiales patearon puertas y revolvieron casas de 11 dirigentes populares y 5 comedores en una onda expansiva que empieza a repetirse en otras partes del país. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación llamó a detener la persecución política a las organizaciones sociales y garantizar el derecho de Estado. Hubo órdenes de allanamiento sin una denuncia, pero impulsada por la Fiscalía, que responde al gobierno en el contexto del debate sobre los planes sociales y justo después de la visita de Alberto Fernández a Milagro Sala. Bueno, así que esto fue en la madrugada del miércoles. La policía de Gerardo Morales comenzó a patear puertas y a revolver las casas. Así que bueno, nada, esto fue en Jujuy, pero se fue dando en muchos lugares. También hubo allanamientos, hubo lugares allanados de gente que está involucrada en todas estas organizaciones, ¿no es cierto? En Buenos Aires también hubo cosas así. No sacan la plata, no escuché nada. Chani, no sé si sacan la plata, ¿pasó algo de esto? ¿Llegó a pasar algo acá en La Platita? Qué feo, ¿no? Hola. Hola, Ana. ¿Qué podés aportar a esta noticia? En la provincia de Buenos Aires solo pasó en la localidad de La Ferrer, que queda ahí en La Matanza, y esa es toda la data que hay por el momento. No sé si quieren que les cuente algo más, me preguntan. Bueno. Estoy acá para eso, baby. Muy bien. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, terrible, chiquis. Qué feo que está pasando para las... que son esos compañeros para las orgas. La organización de sociales. Porque horrible le estás haciendo. ¿Vos viste y aparte la impunidad, ¿no es cierto? Porque sin una orden, sin un algo, o sea, ellos fueron y reventaron casas, como si nada. Sin hacer, sin tener total orden. Con total impunidad. Qué malo. ¿Por qué estás haciendo todo esto, este presidente? No sé, mira, otra cosa que estuve leyendo, que no sé si van a compartir conmigo, si se enteraron un poco, después de unos ciertos dichos que dijo Cristina Fernández de Kirchner, uh-huh. Que era como que se tiró un poco en contra de las organizaciones sociales, como que quería que dejen de centralizar el tema de los planes, ¿viste? Los planes sociales que están dando las organizaciones. Entonces como que se puso medio en contra de eso y a partir de eso se creó toda una revolución y también han apuntado a esto. Ay, también, no, que a partir de los dichos de Cristina Fernández se generó todo esto, pero bueno, nada, seguiremos investigando y viendo que con el tiempo que es lo que pasa. Va pasando. Así que bueno, algo más que quieran saber, mi amor. Amy. ¿Sobre la noticia o nos pasamos otra noticia? Sobre noticia. Esa noticia es media jodida para meterte. Hay que saber mucho. Para... Sí, pero bueno, nada. Pero bueno. El municipio otorga beneficios económicos a privados que contratan personas trans y no binarias. Muy bien, mira, te cuento eso. Te cuento un poquito, mira. Contanos. En miras de avanzar hacia una construcción de una sociedad más inclusiva e igualitaria, el municipio puso en marcha una nueva etapa en el programa de inclusión integral de personas trans no binarias, destinada a la generación de cupos laborales en el sector privado para miembros del colectivo. En virtud de ello, la presentación de la iniciativa estuvo dirigida a empresarios que, por obtener beneficios económicos al efectivizar dichas contrataciones. Es oportuno destacar que las firmas interesadas podrán acceder a un registro para su adición al programa. de esta manera y mientras se mantenga dicho porcentaje de contrataciones, los privados obtendrán una reducción en el pago de las contribuciones sobre rodados, inmuebles y la actividad comercial, industrial y de servicios. Así que, mira, eso es, por un lado está bueno, porque están incentivando a las empresas privadas para contratar a que las contraten chicas trans, a las personas no binarias. Me parece que está bueno. Como siempre decimos nosotros, ¿no? Está bueno, es como un pasito adelante, pero tiene sus cosas también, ¿no es cierto? Hay que ver y hay que y nosotros vamos a estar ahí, ¿no es cierto? Tipo buitres. Ah, sí. Cuando se queda un chico soltero, que están todos ahí como al buitre, viendo quién le cae trabajo. Primero. Vamos a estar vigilando que esto es primero que se lleve a cabo, ¿no es cierto? Sí. Y que las empresas realmente vean que es sustentable y que está bueno incluir. Lo que está haciendo Garro, porque bueno, tampoco están no tan tan a favor a favor de las chicas trans y eso no acepta tanto él. Es rarísimo que haga esas cosas porque quiere votos. Y bueno, hay que aprovecharlo, pero nada, a mí me parece que está bueno. Pero bueno, nada, sí, seguiremos. Hay que aprovechar que el municipio, o sea, le otorga a empresas como ponele Carrefour o otras empresas que no conozco. Ponele, meto Carrefour porque es una empresa privada que está por todos lados, o Nini, o lo que sea, a sumar gente del colectivo, como chicos, o chicos trans o no binarie, y esto le otorga un beneficio, o sea, al municipio, a la empresa privada. Eso es buenísimo, porque hay muchas chicas trans también que no trabajan y ejercen la prostitución en las calles. Estaría bueno que salga más rápido también, no tener que esperar tanto también, digo yo. Y Nania, ¿vos en qué empresa te verías? Como, no sé, ¿sabés dónde te veo a vos? Sí. Tipo de recepcionista recibiendo a la gente, no sé, ponerle en una casa de celulares, tipo, no sé, ¿no es cierto? Motorola. Vos entras a la agencia Motorola y están así. Ah, no, compañeros, a mí me gustaría estar en Nini o en Carrefour. Me encantaría. Ah, claro, sí. igual muchos chonco ahí. La noticia es muy buena, pero también no podemos dejar de pasar de lado que hay muchas personas que hacen el trabajo sexual, o sea, el trabajo sexual con su cuerpo y quieren seguir trabajando de esto porque ellos se sienten cómodos y también le tendrían que dar un beneficio para tener ese lugar y sí. No mandarla al bosque o mandarla por ahí a una zona oscura y sin protección, porque por ahí uno no quiere trabajar por su cuenta y, sí. Y creo que claro. Que estamos libres, estamos bueno, en pero, una democracia. Sí, pero sabes lo que está bueno de esto también. Es que te da la opción. Claro. Antes las chicas no tenían la opción de tener otro tipo de laburo. Sí. Y está bueno porque te da la opción de decir, bueno, de última, tengo una empresa que me considera como para un laburo y tengo la opción de decir, bueno, no, yo sigo haciendo en la calle porque es lo que a mí me gusta o es lo que yo quiero y es claro, súper respetable. Claro, por ahí no me baso en la calle, pero me baso en el trabajo sexual. Claro. O sea, que no que por esto que hacen, que no es que saquen al trabajo sexual como algo que no está bien. No, claro, claro, es no. Es un no, trabajo más. Es súper respetable, aparte. Claro, eso también. Ah, eso espero sí. Que el municipio también piense en eso. Así que bueno, yo les propongo, chiquis, que vamos, a ustedes y a todos los oyentes, a todos los que están acá, que sigamos tipo ojo de halcón con estas cosas sí. Para ver que se cumplan. Que se cumplan. Y que estén buenas que y que sigan haciendo. En aumento. Sí, que siga que no más trabajo que, para chicas trans que, y para chicos o sea, trans. A lo que yo digo que no haya tantas muertes. O sea, claro, eso. Porque más allá de la calle o de la zona roja y todo, que no haya más muertes. Porque yo creo que nadie los merecemos eso. Que los quiten la vida por lo que sea. O porque pasan y te tiran dos balazos, o no sé. O porque te golpean y te llegan hasta matar. Y sí. Yo creo que no está bueno eso. Y que esto salga y que esa ayuda sea para eso. Que no mueran más chicas trans ni en la calle así, como mueren. Eso estaría bueno. Estaría buenísimo. Así que bueno, nada. Para mí un pulgarcito para arriba, pero nada. Con vigilancia, vamos, digamos. Vigilando. Con vigilancia, salga. Sí. Sí, rapi. ¿Algo más que quieran saber, chiquis? Y tenemos nómina, que la película léfica de la fantasía que... Disney rechazó. Sí. ¿Eh? Y se estrenará, se la roba Netflix. Disney rechazó y bueno, ahora la van a pasar a Disney. Le cuento un poquito a ver de qué se trata todo esto. Esta locura que están llevando a cabo. Bueno, Ustedes saben, ¿no? Aparte de esta película, que bueno, Disney ya viene como ahí medio... Medio mal. Sí, sí, con, le está bajando sí, mucho. Con mucha presión, sí. Porque Disney se supone que para una... Para todo. Para una realidad heteronormativa, Disney sí. Es como para niños y tiene que ser de una manera sana. Y ellos consideran que una visibilización de, ¿no es cierto?, de una persona que para ellos no está bien, ¿no es cierto? Como sería, como se veríamos nosotros, los putos, las lesbianas, los sí, trans, sí. Claro, igual no está bien. Yo creo que Disney y Pixar y como esto, Marvel están metiendo mucho a lo lésbico. Yo festejo mucho, sí. Me encanta. Se ve mucho ya. Por más tortas en los cines, mi amor. Por más tortas. Pero les voy a contar esto, mirá. Dale, es muy interesante. Nómina es una propuesta de Disney, pero en este vaivén que se trae la empresa con sacar o no del armario a sus personajes, no ha podido ser. No se han atrevido una vez más, y aunque es comprensible por la presión homófoba que se cierne sobre ellos, es enorme, es hora de tomar partido en la historia. Así que, quien sí muestra contenidos diversos es Netflix, y ha cogido el testigo para estrenar esta película, que se llama Nímona, de la mano de Annapurna. La creación de la ilustradora estadounidense Noel. ¡Ay, qué nombres que se ponen! ¿Por qué? Stevenson. Bueno, Noel Stevenson, divina. Me encanta porque ella apuesta mucho por la comunidad LGBT. Como LGBT. Sí. Cuenta la historia de Nímona, una valiente luchadora con el mágico poder de cambiar de forma a voluntad. Al estilo de Ragma. Después les voy a contar un poquito de Ragma. Ragma es un personaje del manga que hace 2 décadas que se hizo famosísimo. Bueno, la recomendable historia original vive un amor lésbico lleno de magia y de pasión en pleno medioevo. Así que bueno, nada, es un... Una película buenísima. Es una historia de una chica lesbiana, ¿no es cierto? Sí. Que bueno, que vive en el medioevo. Estamos hablando de la época de... De aquella época. ¿Viste? De los castillos y todas estas cosas así. Que bueno, nada, que aparte de tener un poder mágico, que es de cambiar formas, tiene el poder magnífico, que ahora le vamos a preguntar a Chanita, de ser tortita. Que es un poder que te digo... Que arrasa, te digo, Ese poder... Yo me dijiste cambiar forma, que se cambia el cinturón. Se cambia el cinturonga. Sale a el cinturonga. Saca cinturonga, ponga cinturonga y es divino. Me encanta. No, los dejaban abajo, las chicas. No. Porque nosotros no podemos cambiar. No. Tenemos no. El centímetro que tenemos y los queda ahí. Queda cortito. Okay. Claro, ya está. Bueno, pero súper, súper recomendable y está buenísimo. Y bueno, viste que Netflix... Aquí mira, ¿no? En el Netflix... Netflix toma la posta. Hay de todo. Es buenísimo que muestra de todo. La LGBT acompaña muchísimo, apoya muchísimo. Yo me acuerdo que a mí me encanta. Yo me acuerdo que al principio de Netflix, cuando se estaba poniendo como popular, digamos, era como que también le hacían esta cosa de como que le hacían boicot por estas propuestas que traía Netflix de inclusión, de poner gente... LGBT, viste, por ejemplo, cuando pusieron al aire a RuPaul, que es el programa de gente transformista, que bueno, que también hay en contra de todos. De todo hay. Era como que le ponían como, digamos, le ponían trabas. Sí. Le ponían trabas a las trabas. Le trababa para que no... Pero nada, Netflix siguió apostando, digamos. Sin ir más lejos, hay una serie que a mí me gusta muchísimo, que fui fan y también le reclamé a Netflix por redes sociales. Fue Sense8. Una serie donde hay muchos putos. Bueno, después les cuento un poquito. Y se las recomiendo. En Netflix. Sense8. También. Hay muchos personajes LGBT. Es una historia hermosa. Y tuvo tantos problemas que no pudieron hacer una tercera temporada. Le hicieron muchos problemas por esa serie, pero bueno, fue tanto el reclamo que le hicieron a Netflix que al final lo que dijeron, bueno, no vamos a hacer una tercera temporada, pero vamos a hacer un capítulo final tipo de 2 horas, como para que cierre la historia. porque, bueno, nada, fue mucha la presión. Pero nada, viste que ahora hay muchísimas hay muchas series que son de LGBT, muchísimo, que no sabes con cuál lo que vas a ver. Pues si vos mirás, y casi todas. O bueno, hay muchas que de antigüedad también, hay muchísimo que también. Son cortas, pero son 3-4 partes al uno que otros. ¿A vos te gusta alguna a mí? Claro, igual yo creo que la comunidad, o sea, LGTB, vos ponés Netflix y te aparece. Sí, no sé, yo pongo películas montón, gay y pero, te salta todo. Pero nada, yo, o sea, lo que vos me venías hablando, yo me baso en El Marginal, la última temporada, que es muy LGTB, pero también tiene como un poco de odio. Pero ahí trabaja Mariana, la chica trama que se llama Mariana, ahí trabaja ella. Como que también muestran como que adentro de la cárcel también existe, o sea, la homofobia. Ah, sí. Pero está bueno igual que muestren que también. Pero viste que muestran las dos caras, porque en una de las temporadas era como que había uno que tenía su pareja y estaba bien, o sea, y no le hacían bardo, o sea, por ahí lo cargaban un poco, pero viste que el chabón tenía su pareja, era homosexual, abiertamente. El beso de Diosito al último. Claro, ¿viste? Era como que en esa parte había una parte que había un chico gay que tenía su pareja también. Yes. O sea, muestran por un lado la aceptación, digamos, de algún modo, y por otro lado, bueno, el odio. Y la última película que vi. Vamos a la realidad en las cárceles. Hay muchos chicos gay que están adentro, que tiene su propia pareja, que son hétero, a veces se queda con chicos gays. Sí. La última película que vi en Netflix, que está muy buena, es Los 41. No sé si la vieron. Vi el tráiler. No la quise está ver. Está muy buena. No la quise ver porque sé que es verídica. Está basada y es muy triste. Está muy buena. Vi el tráiler. Los 41. A mí no la vi todavía. Sí, tengo que verlo. No, bueno, vamos a hacer una cosa. Les propongo. Vamos a hacer una juntada. Vamos a ver Los 41. Dale. Con Pochoclos y Chipaguazú. Chipaguazú. Están todos invitados a la casa de Nancy. Dale. Muy lejos. Están todos invitados. Nancy, mucho frío. Te anda el wifi porque recién dijo que no pagamos invitar. Ah, no, y pagar el wifi, mi amita. Así que bueno, nada, chiquis, ¿qué les parece después de tanto que estuvimos hablando? ¿Vamos a escuchar una música? Dale, ahí volvemos. ¿Quieres escuchar algo? Sí. Dale, vamos a escuchar algo. Una musiquita para mover el esqueleto. Y después habla Chana. Conmigo te salimos de roce. Nos llegamos antes de las 12. Yo sé bien que parecemos malas, pero en el fondo tú me conoces. Que en mi cama no voy a dormir. Un viajero pa' antes de salir. Donde sea la vamos a seguir. Esta noche está bien. Tini, tini, tini. No estamos en la playa, pero en bikini. Que ya no tomo agua, solo martini. Ella no quiero amor, me puse la mini. Para salir de fiesta, bailando reggaetón en cámara lenta. Y le metemos cumbia a la que revienta. Ponme la lenta para. Pa' que tú a mi baby le metan hasta abajo. Que los envidiosos se vayan pa'l carajo. Métele cadera, mueve todo lo que trajo. Hasta que amanezca que de aquí no nos vamos. Pa' que mi lady le metan como sabe. Pa'lante y pa' atrás que no le importa que graben. Bailan pegaditos porque casi no caben. Que no le bajen. Dice, esta noche es pa' beber. Pa' salir y no volver. Llego a mi casa, la montamos en la plaza. Sírvame un traguito más, uno pa' mí y otro pa' el que a veces se olvida, que solo hay una vida. Ya no se enamora, ella sabe que guarda su cora bajo llave. Esta noche no termina, de Miami para Argentina. Que no se enamora, ella sabe. Guarda su cora, ya lo tiene bajo llave. Terminamos en la piscina, en Miami o Argentina. Esta noche es pa' beber, pa' salir y no volver. Hoy no llego a mi casa, la montamos en la plaza. Sírvame un traguito más. Que a veces se olvida que solo hay una vida. ¿A No estamos todes, faltate well. Resistencia trans, trinchera de amor y venganza afectiva. Existimos, resistimos y luchamos. Sumate, vení. 106.3, Radio Nauta. Jueves de 18 a 19 horas. Hemos vuelto, como digo yo siempre. Qué manera de perrear con Tini Tini. Estuvimos perreando. Estuvo lindo, perreando un poquito. La verdad que está bueno perrear así como, ¿no es cierto? Para entrar en calor. Es buen ejercicio. Lo tendríamos que hacer más seguido. Mira, ¿qué te parece? Ay, todo lindo. A mí me agarró un calor. Nos divertimos, está buenísimo. Bueno, les voy a contar algo. Dale, así, dale. Así charlamos un poquito porque, bueno, este arranque acalorado me dio ganitas de charlar. ¿Se acuerdan ustedes de Toy Story? ¿La película Toy Story, se acuerdan un poquito? Sí, ¿sí? No, no. ¿No te acordás? No me acuerdo, amigo. Bueno, te cuento. Toy Story es una película de Pixar, creo que es. Uh-huh. Donde los juguetes cobraban vida cuando el nenito no estaba. El nenito se iba, los juguetes cobraban vida. Ajá. Entonces, bueno, generaban cositas y después cuando de repente volvía el nene, los muñecos se volvían a hacer juguetes. Bueno, de estos se hicieron como, no sé, como 4 o 5 películas, ¿sabes? De Toy Story. Creo que sí. 4. Como 4, ¿no es cierto? Bueno. Sí. De estos personajes hay uno que se llama Buzz Lightyear, que es un astronauta. Ah, sí. Bueno, al infinito y al más allá. Esa es la palabra de el logo de Buzz Lightyear. Bueno, este año sacó su propia película que se llama Lightyear. ¿Qué pasa con esta película de Lightyear? Fue muy acusada con el dedito y ahora les cuento por qué. La película de Buzz Lightyear fue prohibida en 14 países por un beso lésbico que dura menos de un segundo en pantalla. Ah, por eso. Sí, así que más de 14 países, entre ellos Emiratos Árabes, Arabia, Arabia Saudita, Egipto, Kuwait, Omán, Qatar, que es donde va a ser el mundial, Malasia, Indonesia, no sé por qué Indonesia, porque hay más puto que no sé qué, Jordania y Líbano. Pero esos son países homofóbicos que nunca aceptan. Súper, pero por un tema de religión. Y bueno, sí, por ellos eso. Consideran que esta escena viola los estándares de contenido y la prohibición, ¿no es cierto?, de sus países. Sí, sí. Así que bueno, ¿qué genera, qué implica que una película de Disney y Pixar presente una historia de amor de lesbianas? Lo que se está poniendo en disputa acá no es solamente un beso, sino la posibilidad de existir. ¿A ustedes qué les parece esto? Yo, o sea, mi crítica es que dejen de hacer bardo las chicas lesbianas. Las tortas vienen con todo. Terminamos de hablar algo de eso. Sí. No, pero la verdad que, o sea, sí, dura menos de 5 minutos. Yo vi... ¿Viste la peli? No, la peli no, pero vi ahí la justo escena. La escena. Y hay muchas cosas en TikTok, que es lo más, el boom, que sí. Le preguntan a los nenes y los nenes dicen, no me importa, a mí me gustaría tener dos mamás y cosas así, sí. Que no sé por qué es tanto, o sea, pero es que sí. Bueno, tiene nada malo, lo que pasa que un besito rapidito, no creo que no tiene nada malo. Claro, lo que pasa es que el dibujito es para nenes chiquitos, o sea, yo creo que la otra película también se basaba en eso, en... No sé, entretener a un nene de 5 años, ponele. Claro. Y es fuerte, la escena por ahí es media fuerte, pero tampoco es para, wow, para hacer tanta polémica, porque le podés explicar a tu hijo y listo. Claro, sí. El tema es ese, cuando, A ver, vos no podés evitar... Yo creo eso, no sé. Claro, yo creo, yo también creo por ahí lo mismo, pero el tema está que vos no podés evitar que un niño vea algo y te pregunte. Porque el nene todo el tiempo va a ver cosas que no entiende. Claro. Mamá, ¿qué hace el perro ese arriba del otro perro? Sí. ¿Y cómo le explicás que claro. el perrito se está pariendo? ¿Entendés? O sea, yo de la que soy de la comunidad y soy, me gusta, o sea, soy gay y todo, cuando veo alguna escena, no sé, en Marvel, me quedo asombrado. E imagínate cómo se quedarían dos padres hetero, ¿no? Al llevar a un nene y que haya una escena así, tendríamos que ver también, tendríamos que ponerlo de ese lado. Pero también está el modo también de aprender a respetar al otro. Al otro, como obvio. Que amor es amor. Y sí. Claro, primero al respetar, tenés razón. Primero tienen que enseñar a respetar. A respetar. Pero segundo es como yo te digo a mí. O sea, no puedes decir... los nenes van a ver constantemente... Cualquier cosa puede ver. Vos no puedes evitar en una propaganda, en la calle, en la tele, en cualquier lado. Novela, la serie, la película que ven, hay muchas partes también que los mujer a hombre se besan. Uh-huh. Y la nena quiere saber, le preguntan a su papá o a su mamá por qué hace eso. Claro, igualmente la película fue prohibida en países que está prohibido hasta la bandera LGTB. Sí. O sea que acá no, acá la película se está dando normalmente. Y nadie criticó ni nada de eso. No, bueno, pero esto genera un boicot y genera claro. obviamente a que la gente, es que por ejemplo en este país esas cosas no están prohibidas. Pero ¿qué pasa? Genera una mala prensa. Sí, genera un odio. Y eso, más allá de todo, es de eso de lo que se trata, de lo que no está bueno. Y de última, como yo te decía, el nene dice, bueno, ves a dos mujeres besándose, un segundo, bueno, ahí está tu capacidad de padre de responder la pregunta. Claro. O sea, es simple. Sí. O sea, le explicás qué es lo que está pasando. Punto. No le das más vuelo a la hilacha, digamos. Es como el nene, qué sé yo, ve dos perros apareándose. Mamá, ¿qué le está haciendo ese perro? Está jugando a la manchita. Claro, ¿cómo y le nada, explicás? Lo tenés que explicar. ¿Qué está haciendo? ¿Entendés? Es parte natural de la vida, son cosas que pasan, o sea, claro, igual, no puedes proteger a tu igual hijo también de que no vea cosas. Se basa en el tema de que por ahí no son los padres, sino también es el país. Porque viene de por eso también. El país. De los países que están prohibiendo. Prohibiendo. A la película. No, o sea, pero igual... No la quieren pasar y la prohibieron directamente. Claro, no, prohibieron, en algunos lugares censuraron esa parte. En otros países, por ejemplo, yo estuve leyendo que, por ejemplo, en Perú, pusieron en los cines pusieron carteles que decían mirá con qué arrancaba el cartel, decía precaución película con contenido de identidad de género, una cosa así pusieron. O sea, pusieron precaución. ¿Cómo haces precaución? Sí. Pero esos son muy ignorantes ya lo que hacen. Es mucha también. Ignorancia. Sí. Entonces, bueno, es como para mí no está bueno. Para mí que está bueno que se dé este debate porque, como vos decías, Emi, estas cosas se van a seguir viendo. Marvel, Disney apuestan muchísimo y por esto. Cada día vamos avanzando, como yo digo siempre. Cada día vamos avanzando nosotros en la LGBT, vamos avanzando muy rápido. Cada día, antes no había tantas cosas. Ahora cada día más vamos con todo y vamos arrasando y claro. Creo que... Está bueno la película. El tema es que hay películas que poner Marvel, ponemos como Marvel, la película de Doctor Strange es algo para adolescentes, gente ya que entiende por ahí. O sea, no te van a dejar entrar un nene de 5 años, pero la película que estamos hablando ahora es para nene de 5 años. O sea, ponerle 5 años para arriba, hasta, no sé, ¿y qué le dirías, 12 años? Suponemos vos tenés y entonces ahí es donde cae todo el peso de que se hizo tan popular que haya un beso lésbico en una película infantil. Claro, pero mira, suponemos que vos tenés hijo de 5 años y ves, ok, y si te pregunta, ¿qué le dirías vos? No sé, le explicaría que ahí que existe una agrupación, no sé. O ahora no sé qué le diría. Sería medio difícil. Vos tenés hija ya, de 11 años. Yo no tengo hija. Y sí, bueno, tenés... Es la madrastra malvada ella. Yo soy la madrastra malvada. No me hablé de esa criatura. Bueno, charlamos. No, pero otra vez. No, sí. Hay que tener a ver... Las personas tienen que ser conscientes que el mundo va evolucionando, que estas cosas se van visibilizando. Por más que le cueste entender, tienen que aceptarlo. Claro, por ahí es bueno o malo, bueno, lo que vos dijiste, que le pusieron un cartel prevención. Por ahí está, lo vemos como malo o como bueno. Porque también te está poniendo que la película tiene eso. Pero también bueno, tiene queda mal. No tiene pornografía, solamente un piquito, nada más. No, Chana, ¿qué opina todo esto? Se ve bastante bien igual el beso. Yo opino que recién hablamos con Ludi acá, que las niñeces rechapan. Que para mí, los padres viven en una burbuja de no sé qué, de negación de las sexualidades. Sí. Y que me parece que no hay que explicar nada. Que de alguna manera los padres no están explicando los besos de las personas heterosexuales cada vez que van al cine a sus hijos. Y dicen, ay, mira, son dos heterosexuales que se besan. De alguna manera, en realidad, tiene que ver con la moral, un poco lo que decía Emi de los países que son súper restrictivos y súper odiantes con la comunidad LGTB. Pero bueno, sepan que las niñeces chapan, se tocan, se descubren sexualmente. Eso, y eso es algo que sabemos todos, porque todos lo hemos hecho en algún momento. Ah, eso sí, Chana tiene razón. Cual. Como dijo Chana, es muchísimas criaturas que inventan ahora, prueba eso, piquito entre compañeritos, y eso su papá hizo, no ve y nos cuentan, porque hacemos, yo mismo hice también, y ahora los chicos de la edad de esos 5, 6, 7, 8 años, 10, 11 años, ya hace ya prueba entre compañeritos. Yo por la duda me alejo de vos, Nancy. Yo con vos soy compañero, pero no chapo. No, igualmente sí, está bien. Experimenta cómo se dice. Está bien lo que está diciendo, pero bueno. Aparte hay otra cosa también, chicos, que tengamos en cuenta una cosa. Yo tengo sobrinitos de 2, de 3 años que te agarran un celular y te lo dan vuelta. O sea, ellos pueden ver en un celular lo que se les ocurra. No se le da a los celulares, los nene. Lo bueno, va. Pero, o no, ubicate. Que sí. Sí, agarran los celulares y ven, te manejan, ponen Netflix, ponen lo que sea. Ponele que tengan los padres tengan todo restringido, claro, de cosas. O sea, lo que vos te vas a que los padres se preocupan por una película de un beso lésbico y le están dando un teléfono, toma. Tal cual. O sea, no le dan un autito, una muñeca para que jueguen, sino le encajan el teléfono. La información en la palma de su mano. Sí, los nenes entran a todas las aplicaciones que vos tenés. A lo que quieran, pueden entrar y pueden ver cualquier cosa. Sí, eso lo veo porque mi hermana a veces te dicen, dale el teléfono. Pero sin ir más lejos, a ver, voy a decirlo. Y el nene se sale de por ahí, que está viendo ahí YouTube dibujitos, se sale y se mete en cualquier... O lo más tonto, se ponen a ver TikTok. Se te mete en tu sticker ahí que tenés, loba, y ya está. Claro. Más quieres que vean. Y te entran a tu Grindr, amiga, ¿sabes qué? No, pero es así. O sea, se asustan de una de estas cosas. Les están dando un celular y escúchame, en el celular hacen lo que quieren los nenes. Los chicos, a los 5 años. Muchos experimentan también muchas cosas cuando ven la tele cosas. Y ellos lo hacen los mismos con su compañerito. Yo creo que por ahí, por eso Disney o Pixel se basó en eso, en poner esa imagen, porque hoy en día TikTok también muestra un montón de por cosas. Eso. O sea. Hay más bulto que no sé qué. Y es verdad. Sí. Aunque vos le registres el teléfono. O sea, si vos le das tu teléfono y está abierta la cuenta, ellos pueden ver. Sí. ¿Entendés? Y es lo mismo. No podés, por eso te decía yo, hay cosas que vos no podés restringir que los nenes vean. Porque hoy en la calle lo ven, en la tele lo ven. Agarran el celular, que están todo el día con el celular, y ven millones de cosas. O sea, me parece demasiado exagerado. Yo me acuerdo que en el... voy a hablar de mi época. Cuando vivía en mi país, vos veía a una persona adulto besando, tu mamá te cerraba los ojos, te mandaba para el otro lado. Y ahora ya no es más como... De ahora, cualquier lado, vos ves... Son unas escenas que, bueno, nunca va... no puede cambiar nada. Porque siempre te mandan... yo me acuerdo cuando vos tenías que... novela no te dejaba ver porque se besaban. Entonces, claro, sí. Aparte dicen esto de que yo no quiero que mis hijos vean esta película porque los están educando. Y yo les traigo algo que dijeron que me encantó, por eso lo puse. Dice, todo el tiempo las películas de Disney están educando. Lo hacen desde la heterosexualidad. La diversidad de la diversidad sexual es parte de una expresión de la sexualidad, un derecho humano. Discutir sobre la posibilidad de visibilizar o no es discutir en el torno a la posibilidad de hacer visible y explícito un derecho que tienen todas las personas a vivir y a construir su sexualidad como lo sienten y deseen. Así que bueno, ahí ya te das cuenta, ¿no es cierto? O sea, claro. Porque es verdad. O sea, dicen, no, ay, yo no quiero que les enseñen y esta cosa de las sexualidades, uh-huh, y que existan. O sea, todo el tiempo están educando de algún modo. Claro, igualmente en la cuarta película de la que se basa, que sale esta película, de Wall-E y Kitty, está en Toy Story, es la que se basa, sale esto. Ah, sí. Ken, el muñeco Ken, Kevin, se viste con los tacos de Barbie. Sí. Y eso, a eso no le basaron nada. O sea, que un nene si ve eso se puede llegar a poner unos tacos o... Claro, bueno, y con respecto a eso que me hiciste acordar, algo que me encanta y por eso lo puse acá. Escuchen esto, dijo Ricky Martin, el señor Ricky Martin, mi futuro marido. ¿Qué dijo? Ricky Martin. ¿Qué dijo? Dijo, esa gente que piensa que sus hijos se van a volver gays por ver Lightyear, pónganle documentales de Einstein a ver si también se les pega la inteligencia que no adquirieron por genética. O sea... Brava, la bravísima Ricky, la Ricky. Duro la Ricky Martin. Bravo. Vamos. Por la Ricky que se pone ahí firme. Me encanta, y tiene razón, porque ellos, sí, dicen, ay no, porque si ven eso se van a volver homosexuales, ay no, porque los están educando. Papi, vos les estás dando un celular, o sea, los nenes se están educando con TikTok. Claro. Están horas mirando TikTok, están horas, o sea... ¿Entendés? Y hay mucha criatura que hace TikTok también. ¿Y qué hace en TikTok? Yo me sorprendí hablando de todo esto. Yo creo que está mal, pero es una realidad que, bueno, que no sé, en algún momento lo veremos, ¿no? Sí. Que los nenes chiquitos están tan actualizados y van tan avanzados que los nenes de 4 o 5 años hacen TikTok. O sea... Porque eso, para hacer un TikTok, vos, Amy, que sos... Claro, por ahí Ricky Martin lo que quiso más... decir, que si un nene ves que se están besando, o una nena que se están besando dos mujeres, que lo van a hacer. Claro. Que así, bueno, y él dice que si vos le pones un documental, que el nene va a aprender, va a hacer lo mismo que el documental, o sea... No, al contrario, él está diciendo que no es así. Que no es así. Que no es así. Que el nene no se va... Pero decime quién no se puso un pantalón... Así como se ponía Ricky Martin. Hay que tener cuidado también. No, Ricky dice que los padres son bastante ignorantes al creer que se van a volver lesbianas o gays por ver un beso gay o lesbiana. Yo viví toda, y vos también viviste toda tu vida en una familia con una mamá y un papá heterosexuales. ¿Entendés? Claro. Y vos no saliste de los... Si los vemos del otro lado, como siempre digo, hay que ver de los dos lados. Capaz que ellos piensan que como hay dos mujeres besándose, que los nenes van a hacer lo mismo. O sea, viste como los nenes que, no sé, que se decían soy Superman y se tiraban de un... pensaban que iban a volar. Por ahí la gente piensa eso, pero está tan encerrada en eso que no. Que es la homosexualidad no viene porque vos te das un beso con otra, con un compañero, como dice Nancy, te vas a hacer homosexual. Eso es lo que quiso decir Ricky Martin. Nacemos. Es un gusto. O es una decisión por ahí. Yo nací homosexual. Claro. Es así. Así que bueno, esto da para mucho más debate. Podemos seguir horas y horas hablando de esto porque, bueno... Y hay que ir a ver la película. Hay que ir a ver la película. En el cine. Vamos al cine. Con tortas. Vamos al cine, vamos a llevar un par de tortas a ver qué les parece. A ver si se vuelven más tortas. ¿Te prendés, Chani? Vamos a ir a ver Buzz Lightyear. A ver el beso lésbico, a ver si te volvés más lesbiana. Sí, creo que eso puede llegar a suceder, que me vuelva más lesbiana. Siempre un poco más cada día. Así que bueno, para el próximo programa vamos por ahí a no, tener por esa. Ahí la dejo de la paso a ver si me hago lesbiana y digo, dejo de ser gay. O claro, o nosotros vemos dos mujeres besándose y decimos, ay no, mira, me gustan las mujeres y voy a empezar a besar mujeres. Claro, porque ya somos gays. me muero muerta. ¿Y sí? ¿Just? Bueno, vamos al cine. Vamos al cine. Después de acá vamos al cine. Así que bueno, nada, ahora, ¿qué les parece si vamos a una musiquita, mi queridísima Luz? Y descansamos un poco las lenguas. Y descansamos las lenguas porque yo te digo que después no doy más, amiga. Mándame la música. Dejé de querer. Estás equivocada, yo lo sé que fallé, porque fui fiel la noche de ayer y siempre me arrepentiré. Y de rodillas te pido, mujer, que te ayude. Perdóname, que si alguna Venganza Radio Afectiva. El programa de Venganza Afectiva. 106.3 Radio Nauta. Atornillate al dial. Jueves de 18 a 19 horas. Los Haiku Venganza Afectiva. Y disfruta de nuestra magia oral. ¡Fuego! Hemos volvido. Volvimos. Aquí estamos. Tanta charla. Después de tanta charla. Noticias, tantas cosas. Mucha lesbianimos. Después de tanta torta. Yo quiero saber. Vamos a preguntarle a Nancy si sabe algo de todo esto, de todo este tema. A mí, ¿qué sabes de todo esto que se estuvo, que estuvimos marchando, que estuvimos pidiendo en contra, que no se haga, que se pongan las pilas, que quieren cambiar la zona de lugar? Tu sí, zona eso, de sí, trabajo. ¿Quieren sacar tu oficina de ahí, amiga? Me quieren sacar la oficina. Pero creo que no estamos contra eso de sacar la oficina. ¿Cómo es? En la zona roja. Porque no se sabe todavía, pero eso es hace mucho que viene. Con hace muchísimo, ¿no? Sí. Desde que vos tenés razón. Desde que yo empecé, ya empezaba, escuché, antes que salga a empezar a trabajar en la zona roja, yo escuché ya lo que quería mandar, quería a otro lado la zona roja. ¿Cuáles son las zonas rojas? ¿Que vos sabés más o menos cuáles son las zonas rojas, digamos, de acá de La Plata? No, ni idea tengo. Que ver. ¿Vos por dónde te movés? Yo me muevo acá en 62 y 5. Lo que estoy más yo siempre supe que, o sea, siempre que me mandaban a la zona roja a mí para que yo vaya a trabajar. era 1.60. Vos decías, claro, 1.60 y para el fondo. Era zona roja. Sí. Después cuando ya me dijeron, después no, pero hay para allá. Creo que toda esa zona de 60 acá. Toda la tenemos. 60. Ahora vamos, salimos por ahí. Amiga, vos también tabulaste la zona. Pero ¿para dónde se mueve? ¿Para dónde la van a mandar? No se sabe. Creo que no va a haber eso. Estamos contra eso nosotras, que nos está apoyando muchas chicas trans, la que está apoyando a nosotras, que no estamos a favor que cambie la zona roja. Claro, lo que pasa es que hubo reuniones. Yo estuve en la zona roja acá en La Plata, la conocí en el 2006. Había un Shiro Gay también que le decían, sí, que también en la zona roja Shiro Gay. Acá ¿qué nomás, zona era, amiga, te acordás? Y acá 69 y bueno, entras para adentro, era todo oscuro. Antes la zona era más oscura, estaba muy abandonada. Hoy en día se ve que hay una facultad, hay muchos edificios que estaban abandonados, que fueron reformados, se iluminó mucho la zona también. O sea, pobló lo que era esta zona. Claro. Porque generalmente se buscaban los lugares oscuros, digamos. Claro, los lugares oscuros y alejados del centro, o sea, de, no sé, 7:50, ponele. Está muy alejado. Hoy esta zona está muy apoblada. Ah, sí. Y esto también genera como que la quieren sacar y todo eso. Y ponele, la plaza de esta Rocha antes era oscuro, ¿o no? Ah, sí, eso. Hoy oscuro. En día está ahora toda no. iluminada, se hace feria, sí. Se hacen ferias. La zona es como que, no sé, fue avanzando algo. Yo creo que así se ve cambiada. Y si lo quieren mandar por donde dicen, a 122, es muy oscuro. Oh, muy oscuro. Habíamos escuchado ese rumor de que la querían pasar para el lado del bosque. Claro. Bosque. Ahí sí no creo, porque bueno, mucha gente también no quiere. No creo que haga eso. Igualmente si los cambian y le pondrían baños químicos y seguridad estaría bueno. Estaría que bueno le dan también. Una zona segura. Sí, sí. Vos, a ver, si en definitiva... se llega a cambiar, digamos, que se llega a decir, bueno, a ver, chicas, ¿ustedes qué necesitan? En la zona roja. Si viene Garro, el señor Garrón, uh-huh. Viene el señor Garrón y te dice, a ver, estimadísima Nancy, para que vos te vayas de esta zona y te vayas a ponerle al bosque, uh-huh. ¿Qué tendría que tener esa nueva zona para que vos vayas y habites? ¿Y tienes baño químico? Y más luz y guardia que nos cuides. Pero creo que va a ser difícil. Claro, porque sí. En no decir la policía siempre estuvo molestando porque si vos estabas vestido con ropa de mujer, te llevaban por ropa no apropiada al cuerpo. Si no tenías documento, por un doble A. Si no, porque estabas parado en la zona y no podías estar parado. Siempre molestó. Ah, eso sí. Y siempre la estaba molestando. Hablamos, en vez de protegerla, la molesta. Sí, que hablamos de la policía. También son policías terror, que son algunos son malos, que por ahí te encuentras con un cliente en la calle, te ve con ellos sin hacer nada, te los paran y te lo hace bajar y te lo saca, o no es que te deja bajar el auto y se queda con el cliente y le hace una escena de psicología y los tipos se trauma. Y no creo que si la policía también está en guardia, no haces guardia, creo que se va a traumar, porque viste que son todos... Claro, sí, muy persecuta. Sí. Y en un tiempo que hubo mucho, acá se puso muy jodido con los motoqueros y la policía no hacía nada, hay muchas chicas... conocidas, amigas, que se fueron a casa. Sí. Se ponían en casa, pero ¿qué pasaba? Que el alquiler de pagar un lugar le salía más caro que trabajar en la zona. Claro. Entonces esos, creo que hubo una resistencia trans re fuerte, sí, que pararon con eso y siguió la zona roja. Siguió su ritmo como siempre. Pero bueno, hoy en día que los vecinos del barrio Mondongo, ¿qué quieren hacer? Quieren sacarle esa zona roja. Pero hay muchas personas. Pero no le dan, ellos no apoyan a las chicas para que le digan, bueno, den una zona alejada de este barrio, con baños químicos, con seguridad, y que se vayan. No. Ellos quieren totalmente echarla. Echarla. Directamente quieren mandar, imaginar directamente en un lugar oscuro que no visitas nadie, que no quieren mandar a un lugar que... como claro, si fuera un animal. Claro, y eso no estaba bien. No. Porque siempre existió, y siempre va a existir. Y sí. Así que bueno, nada, nosotros obviamente que fue una de las de los pilares por los cuales nosotros estuvimos marchando el otro día, que hicimos la marcha del orgullo, nuestra marcha del orgullo. Sí. Pidiendo, entre otras cosas, fue que no, que ni se les ocurra cambiar el tema de la zona, porque ¿qué garantía les dan a las chicas si las cambian de lugar que van a estar o mejor, ¿entendés? Sí, o sea, sí, no te dan ninguna garantía, o sea, no, te están sacando de un lugar donde fue... una zona roja que fue desde hace miles de años, desde que se fundó la ciudad más o menos, que te quieren sacar de ahí porque unos cuantos les molesta, bueno, no, que se busquen otro cuentito. Sí, sí. Así que bueno, nada, amigas, tengamos un poquito de agenda porque ya nos estamos yendo. Sí. Ya Chanita nos está mirando con el ojito así medio chinadito, decir putos apúrense. Así que bueno, les cuento. El 9 de julio a las 20 horas en Laberinto Casa Club presenta Romances, un libro de amor y nostalgia editado por Lore Torno y Alan. Va a haber artistas en vivo, va a estar Alan, Chapi Chap, Lian, bueno, muchísimos más. Alepa. Va a estar buenísimo. De todo, va a estar la Lobo, creo que va a estar ahí. Sí, la Lobo. DJ Tiniebla, sí, todo. Va a estar... Así que bueno, nada, ¿en dónde va a ser esto? En Laberinto Casa Club. Laberinto Casa Club queda en 13 y 59, ¿no es cierto? Acá no, sí. 13 y 59, acá así cerquita, que bueno. Ahí está, tienen acá cerquita. Vayan, putos, vayan, que va a estar buenísimo. Bueno, también mañana, 8 de junio, de 14 a 16 horas, jornada de vacunación y testeo del VIH. También. Y va a haber muchas cosas, como talleres, haces de salud, de la sexualidad integral y vacunación para todos. Ah, adultos. Buenísimo. ¿De gripe? ¿Para gripe? ¿La vacuna? Sí. Sí, debe ser de gripe. Y bueno, y vení porque es pero importante a mí está saber. Bueno. Nunca está mal que te vacunen. Ah, sí. ¿Viste? Ah, está buenísimo esa si te noticia. Van a ir a puede acercarse la gente, hacerse los teteos de HIV y bueno, para vacunarse contra está gripes. Está bueno, está muy bueno. Y bueno, les cuento otra cosita. Mira, el lunes 11 del 7 nos encontramos en la Fiscalía de 54 entre 6 y 7. Esto es porque ya estamos a un año y cuatro meses de la desaparición forzada de Tehuel de la Torre, un pibe trans del conurbano bonaerense. Seguimos exigiendo por la real aparición del cuerpo de... Ay, perdón. Por la real aplicación del cupo laboral travesti trans, Tehuel, bueno, aparezca con vida, obviamente, ¿no es cierto? Recordemos que Tehuel fue a buscar laburo, sí, ¿no es cierto? Y claro, no volvió más. Que aparezca con vida o que aparezca, porque también no sabemos qué pasó. Y a los culpables también, porque fue y los culpables, ¿no es cierto? Los que están no ahí. No quieren hablar. No quieren hablar, no. Y hay toda una cosa media rara ahí.